Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una edición más del informativo Voces Nuestras. Le saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras en la región. Como todas las semanas, haremos un repaso de la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Mía en Panamá. Gracias a esta cadena por sumarse a la retransmisión del informativo Voces Nuestras. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Un informe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados revela que se debe actuar rápido en varios distritos de la provincia de Heredia para evitar la escasez de agua. Líderes comunales buscan evitar que se repita una crisis como la del verano del 2014. Poblaciones campesinas e indígenas exigen invalidar un decreto ejecutivo que permite al gobierno panameño intervenir en las decisiones que toman estas comunidades. A su vez, promueven que se apruebe un proyecto de ley que establece un régimen especial para la protección de los recursos naturales. Tampoco creemos en el infantilismo primitivista, según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclore. Como una familia indígena en el siglo XXI que no tiene servicios básicos, eso no es cultura, eso es miseria. Estas fueron parte de las declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien participó en un foro en Guatemala donde se refirió a la urgencia de accionar para eliminar las brechas sociales. El gobierno nicaragüense solicitó ayuda internacional a la ONU para dotar de alimentación a personas afectadas por la sequía. La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias exigen una respuesta más integral a la problemática que afecta a más de 100.000 familias. El desplazamiento forzoso por el crimen organizado en Centroamérica y México registra en los últimos años un incremento considerable. En esta emisión escuché una entrevista al respecto con la directora del Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes y ex relatora de la ONU, Gabriela Rodríguez. El papel de los y las gobernantes es primordial para garantizar el resguardo al medio ambiente, a la vez que sus decisiones son capaces de agotar los recursos naturales. Escuche el tercer capítulo de una serie sobre el buen vivir. En Costa Rica. Un informe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados revela que se debe actuar rápido en varios distritos de la provincia de Heredia para evitar la escasez de agua. Líderes comunales buscan evitar que se repita una crisis como la del verano del 2014. El detalle con la periodista Natalia Rojas. Especialistas en el tema del manejo del recurso hídrico confirman la lucha del Foro Cantonal Barbeño por la defensa del agua en Heredia. En un informe, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, dio a conocer que la Municipalidad de Barba hace un manejo del agua sin planificación, lo que puede provocar una crisis en la estación seca del 2015. Cerca de 20.000 personas reciben agua en esta región, en los distritos de Barba, San Roque y San Pablo. El integrante del foro, Rafael López, explicó que el estudio señala que se debe mejorar la infraestructura, como la del tanque que abastece a esas comunidades. El acueducto municipal no cuenta con un plan de contingencia para atender esas emergencias drásticas y que pueden ver con la naturaleza, pero también pueden ver con el tema que ellos mismos han señalado a nivel del informe de acueductos, que tiene que ver más con una gestión, con una administración y con el tema de que no se cuenta con información del aforamiento de forma semanal, mensual. Otro de los temas importantes que señala el informe que indica, antes de invertir en nuevas nacientes o pozos, debe existir estos dos instrumentos de planificación. Para el dirigente comunal, el trabajo se tiene que orientar a la capacidad hídrica de las nacientes y caudales con los que cuenta el acueducto. López relató que en el verano del 2014 no hubo respuesta para atender la crisis y ahora solicitan al municipio que se tomen acuerdos con un análisis científico y financiero de la situación. Uno de los ejemplos que citó de la mala planificación es que el servicio del agua se cortaba para racionamiento en horarios en los que las personas más los necesitaban, en vez de hacerlo en las noches o madrugadas. López expresó que a corto plazo es urgente una gestión comunitaria del recurso que involucre a la población. Hay un tema de guardar la paz de los barbeños y barbeñas, que la gestión del recurso hídrico tiene que ser una gestión compartida en comunidad. Esas acciones permiten desarrollar

El detalle con nuestra corresponsal Tatiana Serrano. Las personas con discapacidad en el país aún tienen muchos retos que enfrentar en cuanto a los temas de violencia sexual. Por ello, la organización Los Pipitos realizó un foro para analizar la realidad del ejercicio y garantía de los derechos humanos en los procesos judiciales. Los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual también son víctimas de retardación de justicia. Hasta el momento registran 40 casos en este año, aseguró la vicepresidenta de Los Pipitos, Luz Ana Robleto. Hemos tenido, ¿verdad?, en estos últimos años bastante casos de violencia sexual, en los cuales pues nosotros como asociación hemos dado acompañamiento a la familia, hemos estado en los juicios, hemos dado seguimiento, ¿verdad?, a todos esos casos, y estamos nosotros desde el año pasado en una campaña para capacitar a los padres de familia, ¿verdad?, familiares que viven con las personas con discapacidad, para que ellos más o menos manejen cuáles son algunas de las señales que nos muestran a nosotros de que un niño ha sido abusado, ya sea físicamente o sexualmente. Entonces ellos tienen la capacidad ya de identificar a su hijo si este ha sido violentado, ¿verdad? Y una vez que identifica o se da cuenta, entonces nosotros damos el acompañamiento a esta familia. ¿Cuántos casos ustedes han atendido? Bueno, hemos atendido ahorita solo en la Segovia 28 casos, ¿verdad? 28 este casos, desde el año pasado a esta parte, 28 casos a los cuales se le ha dado seguimiento, hay 7 ya con una sentencia, tenemos los otros en proceso, ¿verdad? Tenemos casos en Masaya, 3 casos, en León, unos 3 casos, uno en Juigalpa, o sea, están esporádicos, pero donde tenemos más incidencia de violencia sexual es en la Segovia, ahí es donde se nos han dado más los casos. ¿Y qué tipo de sexual, casos? Violencia sexual. ¿En niñas, niños? En niños, adolescentes, en jóvenes y adolescentes. ¿Cuál es la principal dificultad que quizás que hay ahorita en este tema judicial? Bueno, según la experiencia que hemos tenido, pues ha sido mucho la retardación de justicia, ¿verdad? Han retardado, por ejemplo, las audiencias y han dado lugar a que el victimario pueda huir. Entonces, en eso hemos tenido alguna dificultad, también en lo que es, por ejemplo, cuando ha sido un sordo abusado, ¿verdad? Entonces, de que a veces exigen de que sea una persona que sabe el lenguaje de señas. En Nicaragua, la policía, la fiscalía y los juzgados no están listos para atender temas de abuso sexual porque no cuentan con la preparación de un personal especializado para tratar con personas con discapacidad. Los trámites de denuncia son cada vez más complicados de atender con una posible víctima que tiene una discapacidad intelectual porque no se tiene noción de lo que es real. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Panamá. Poblaciones campesinas e indígenas exigen invalidar un decreto ejecutivo que permite al gobierno intervenir en las decisiones que toman estas comunidades. A su vez, promueven que se apruebe un proyecto de ley que establece un régimen especial para la protección de los recursos naturales. Amplía la información Pallín Atencio. Campesinos e indígenas de la República de Panamá exigen la prohibición de la explotación minera y de la construcción de proyectos hidroeléctricos en la comarca Nové Buglé y zonas campesinas de este país. La principal exigencia es la aprobación del proyecto de ley 415 que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Nové Buglé y campesina, así como la cancelación de concesiones de proyectos hidroeléctricos. En el mismo sentido, piden la invalidación del Decreto Ejecutivo 537, que da poderes al Gobierno Nacional para intervenir directamente en las decisiones tomadas por las autoridades indígenas y campesinas de este país. Larisa Duarte, dirigente campesina, indicó que a pesar de la división de opiniones sobre la prohibición o no de la minería en sus territorios, los grupos opositores a los proyectos mineros, entre ellos los congresos tradicionales y las diversas organizaciones comunitarias del pueblo panameño, somos mayoría y hemos hablado alto y claro no a la minería en las zonas indígenas y campesinas de la República de Panamá. Efectivamente, en riesgo no solo los ríos, sino el agua que tomamos y el acceso a ella libremente, porque no solo el agua nos sirve para la vida, sino también para los usos recreativos, para el turismo, para muchas actividades. Y nosotros lo que queremos es que las legislaciones que están se revisen los proyectos que se han concesionado, en fin, se haga una auditoría de la actuación de la ANAN, de la Autoridad Nacional del Ambiente, que es la que tiene que ver con todo este tema, y en base a criterios científicos y el diálogo con las comunidades se tomen las mejores decisiones, ¿verdad? Tomando en cuenta de que el uso del agua para las comunidades es prioritario sobre cualquier otro uso. En un comunicado, los campesinos e indígenas de la República de Panamá convocan a las próximas jornadas de lucha por sus derechos y también hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. Tampoco creemos en el infantilismo primitivista según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclore. Como una familia indígena en el siglo XXI que no tiene servicios básicos. Eso no es cultura. Eso es miseria. Esas fueron parte de las declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien participó en un foro en Guatemala donde se refirió a la urgencia de accionar para eliminar las brechas sociales. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle, quien amplía la información. Hola amigas y amigos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ofreció una conferencia magistral en el quinto foro Esquipulas, que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala, en la que hizo énfasis en que el desarrollo es básicamente un problema político y por esa visión su país está cambiando las relaciones de poder. «Nunca me imaginé un evento tan grande», expresó, al ver a los miles de asistentes que coparon los salones del Hotel Guatemalteco, donde se dio la charla, y el foro en el que participaron una decena de expresidentes de la región y cientos de asistentes a tratar la noción de un nuevo desarrollo a aplicarse en Centroamérica. El mandatario citó a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y habló de la necesidad de transformar las estructuras vigentes para alcanzar la justicia y con ello la verdadera libertad. El tema del presidente Correa fue el ser humano por encima de las utilidades, una visión económica diferente para el desarrollo. Al referirse a la pobreza dijo: y la superación de la pobreza, queridos amigos, es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya que por primera vez en historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino consecuencia de sistemas injustos y excluyentes. Y esto no se va a resolver con caridad, con compasión, siempre hay lugar para aquello, para solidaridad. Pero esto se va a resolver reformando las estructuras injustas que han acompañado a nuestros países durante siglos. Esto se va a resolver por medio de procesos políticos. Por eso estamos aquí, compatriotas, para servir y transformar esas estructuras tan injustas y volverlas estructuras incluyentes para el bien común, para todas y todos. El trabajo humano tiene supremacía sobre el capital. Por esta razón, la importante inversión pública en áreas prioritarias como educación, salud y sectores estratégicos del Ecuador va hacia el beneficio y desarrollo de la población ecuatoriana, indicó. Correa hizo un minucioso reporte de los logros y las cifras que definen su administración y ofreció una completa explicación sobre las razones por las que Ecuador resulta uno de los tres países que más escaló posiciones en desarrollo humano entre 186, lo que se complementa con los resultados de disminución de desigualdad. En este proceso, Ecuador se convirtió en una de las economías más dinámicas de América Latina, que se complementa con un largo periodo de estabilidad política liderada por la Revolución Ciudadana, acotó. Pero tampoco creemos, esto es muy importante, pero tampoco creemos en el infantilismo primitivista, según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclore. Queridos compañeros, una familia indígena ancestral que en el siglo XXI no tiene servicios básicos, agua potable, alcantarillado, acceso a la salud, a la educación, a la energía, a caminos, a la comunicación, eso no es folclore, eso es miseria, eso no es cultura, eso es injusticia. No podemos engañarnos con esas cosas. El evento fue inaugurado por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y contó con la presencia de los expresidentes Ernesto Samper de Colombia, Carlos Mesa de Bolivia, Juan Carlos Guasmosi de Paraguay, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Leonel Fernández de República Dominicana y Porfirio Lobo de Honduras. Además participaron el exmandatario de El Salvador, Antonio Saca, Martín Torrijos y Nicolás Ardito Barleta, ambos de Panamá, y Álvaro Arzú, Álvaro Colom y Vinicio Cerezo de Guatemala. Al foro acudieron diversos sectores del país, entre ellos académicos, diputados, empresarios y políticos, estudiantes, dirigentes campesinos y sindicales, que aclamaron durante distintos momentos la disertación del presidente ecuatoriano, quien mostró firmeza en su discurso con fundamentos políticos, económicos y gran cantidad de datos sobre la realidad de su país. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Escuche en Vida Cotidiana. Análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En México. Un programa que promueve el gobierno bajo el nombre de FANAR es cuestionado y catalogado como una iniciativa para privatizar las tierras. La población indígena destaca que solo un municipio tiene 13 concesiones mineras. El posicionamiento de las transnacionales es otra de sus preocupaciones. El detalle con nuestro corresponsal, Diego Saidel. Amigos y amigas, hoy vamos a compartirles la palabra, la voz de una experiencia en la comunidad de Chiapas, acá en México, sobre el programa FANAR, este programa que el gobierno mexicano está queriendo meter a la fuerza en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, en donde todavía la tierra es bajo el régimen de bienes comunales. Entonces vamos a escuchar la palabra, la voz de Shun, allá en Chiapas, de cómo la tierra comunal se privatiza, los efectos que trae con las mineras, petroleras y todo lo que pasa después de que se entra a este programa de FANAR, donde nos volvemos los dueños y las dueñas de nuestras tierras, unos simples trabajadores, mientras que otros se roban nuestras riquezas. Pues para presentarme, mi nombre es Shun, de cómo este programa, que es el FANAR, no nos ha apoyado nada en nuestras comunidades, incluso las mismas gentes de las comunidades están reclamando eso, ¿no? ¿Por qué? Esto no nos beneficia nada a nosotros. Pues lo que vemos nosotros, que este proceso del FANAR, que en realidad es un proceso de privatizar la tierra, ¿no? En el ejido donde estoy viviendo, el que se llama Laja Tendida, en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, un municipio del estado de Chiapas, este ejido, que se llama Laja Tendida, ahorita solo queda el casco del ejido. Desde que entraron en el proceso, ellos firmaron más o menos como a principios del año 2000, firmaron el proceso, la aceptación, con estos ofrecimientos del gobierno, que les iban a dar proyectos al campo, proyectos agropecuarios, que les iban a dar viviendas, que les iban a dar un montón de proyectos que según ellos iban a recibir si ellos entraban al programa Procede. Después de tantos años, ahorita lo que estamos viendo es que ese ejido acabó, desapareció. La gente aceptó entrar al Procede. ¿Y qué pasó? Empezaron a privatizar sus tierras. ¿Y qué beneficia eso a las comunidades indígenas? Pues nada, porque al momento de privatizar las tierras, vienen con mucha mayor facilidad las empresas a comprarlas. Te ofrecen mucho dinero, te ofrecen trabajo, y por la necesidad que nosotros vivimos, empezamos a vender las tierras. Entonces, ¿quién se hace dueño? Las grandes empresas mineras. Hay ejemplos concretos en Chiapas. Una de ellas es el Chico Mucelo. En el municipio de Chico Mucelo hay... Ahorita tenemos 15 concesiones mineras en solo un municipio, 15 concesiones mineras, 3 están en actividad. ¿Qué hicieron la empresa canadiense para entrar? Pues ofreció dinero, ofreció trabajo, beneficios, carretera, proyectos a la comunidad, pero en realidad, ¿qué está sucediendo ahora? La gente ya no es dueño de sus tierras,

El desplazamiento forzoso por el crimen organizado en Centroamérica y México registra en los últimos años un incremento considerable. En esta emisión escuche una entrevista al respecto que realizó nuestra compañera Anouk Henry a la directora del Centro Internacional por los Derechos Humanos de los Migrantes y ex relatora de la ONU, Gabriela Rodríguez. Me encuentro con Gabriela Rodríguez Pizarro, directora del Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes y ex relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes. Buenas tardes. Doña Gabriela. Buenas tardes. Estamos acá para hablar del desplazamiento forzado por el crimen organizado, basado básicamente en un estudio que usted realizó en 2012. En el estudio ustedes resaltan que desde el 2009 ha incrementado mucho la violencia por el crimen organizado transnacional en Mesoamérica. ¿Puede usted explicar un poco el fenómeno? El crimen organizado transnacional no es un fenómeno. O sea, son delitos de lesa humanidad, son delitos de contra el ser humano, son violaciones masivas o no masivas a los derechos humanos de las personas. Y es un delito transnacional, y al decir transnacional, es un delito que agarra, digamos, los tejidos sociales e institucionales de cada país para poder cumplir, digamos, su negocio. Ahora, el delito de trata de personas es uno de los más generando más dinero en el mundo, más que el tráfico de armas en este momento. Yo trabajé 3 años en Colombia como jefa de misión en la guerra, pero pasaba lo mismo que está pasando ahora en México. Pero Colombia tenía el Alto Comisionado de Naciones Unidas adentro, había protección, la gente se recibía como refugiado. Ahora esta realidad de violencia, en donde también hay masacres, en donde también andan personas desaparecidas, en donde no conocemos a veces la identidad de los cadáveres, en donde hay muchos niños que son forzados a incorporarse en una mara para hacer extorsiones o cobros de impuestos. Es que la situación humana es muy difícil en estos 3 países del norte de Centroamérica. Lo que es muy trágico es que es la región, o sea, Honduras en este momento y El Salvador son los países con más índices de homicidio del mundo, que no están en guerra, pero del mundo. En El Salvador es terrible, porque además es muy poquito el territorio, entonces está muy lleno de esa gente también. En Guatemala, el Petén ya es una, así como están en los mapas, con el color oscuro, que es que algo que significa que es donde más homicidios y lugares más peligrosos, digamos, hay. En Estados Unidos también tiene que existir, por supuesto, porque si no, no es algo que te llegue a México y ahí muere. No. Belice es un país bastante importante porque de Belice sale droga hacia Europa. A partir del 2000, más allá del año 2000, Naciones Unidas comenzó a trabajar en 2 protocolos dentro de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional. O sea, el objeto del crimen en el delito de trata de personas, trata de seres humanos, es el ser humano. Que se vende, que se esclaviza, que se explota, ¿me entiendes? O se le venden sus órganos. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, tenemos que el objeto es pasar una frontera del ilícito, digamos, es pasar una frontera a través de traficantes, de coyotes, polleros, ayudantes, redes que son y que les cobran. Te fijas, eso lo tienen mucho en todo el mundo, o sea, que las pateras, que los botes, que donde entra gente en camión, esos son personas migrantes que están entrando, han pagado porque los ingresen ilícitamente a un país, que no son la misma. ¿Se sabe qué amplitud tiene ese fenómeno de desplazamiento por el crimen organizado? Lo que sí es importante que sepan es que el estudio lo dice muy claramente, que hay un gran subregistro de las entradas y salidas de personas desde estos países y en qué condiciones salen. O sea, si está claro que no es una migración laboral, está claro que es un desplazamiento forzado, porque me están amenazando la vida, o porque me secuestraron a un hijo, o porque mi hijo fue, digamos, asumido por las maras. Entonces es algo muy especial, pero algo muy similar a lo que ha habido en Colombia. Lo que no está en número es cuánta gente llega y se esconde, trata de pedir estatus de refugiado en todos estos países. ¿Cuál es el perfil de las víctimas? ¿Quiénes son? Ustedes ya fueron como analizando un poco quiénes son. Da mucha lástima porque son de todo tipo. O sea, hay un perfil de víctimas de alto nivel, profesionales, empresarios, que esos son típicos candidatos a secuestro y que están pagando una cuota a los agentes del crimen, llámense como le quieras llamar, en todos estos países, para que no los asesinen, que terminan en el fondo pagándole a... Esto es mucho dinero, muchísimos millones que la gente está pagando para poder seguir viviendo. Pero ahí en el documento se ve muy claramente que fuimos muy sorprendidos por ver que hay gente pagando que son funcionarios públicos. O sea, hay gente de pequeñas empresas, de grandes empresas. También hay niños que se incluyen ya de una vez en la mara. Después viene la gente sencilla y la gente de comunidades pobres o muy excluidas y también de pueblos indígenas, de pueblos originarios. ¿Cómo funciona el crimen? El crimen organizado transnacional funciona tomándose los territorios donde ellos están. O sea, hay una forma urbana, por así decir, de intervención y también la intervención en el terreno, en lo rural. Y mencionamos megaproyectos porque los megaproyectos monocultivos están también presentes. Hay momentos claves, a pesar de todo lo que ya conoció en Colombia y en otras partes, o personas que encontró que le llamó mucho la atención. Mira, digamos como que para llorar el tema de las mujeres. La mujer es una mujer en el aeropuerto de Tegucigalpa que me abrazó, ahí donde están las hermanas escalabrinianas. Me abrazó y me dijo, está abrazando a una muerta porque a mí me van a matar mañana. O sea, porque el tema es que ella había huido porque le mataron al esposo delante del hijo. Y ya volvía deportada, pero volvía deportada y sabía que la iban a matar. ¿Me entendés? Esas cosas de que te hacen llorar, o sea, que se te caen las lágrimas. Nosotros estuvimos un momento así también emotivo. Fue que en uno de los albergues allá en México, que se llama La Lechería, que bueno, ahí nos dimos cuenta cómo los coyotes y cómo los mismos zetas llegaban, o sea, porque todo es tan bien organizado como a buscar gente. Llegan a buscar así como que llegan a buscar la carnada, ¿me entendés tú? Para llevárselos a otros asuntos. ¿Cómo cuál? Ofreciendo plata para que sean a lo mejor portadores de, que les ayuden en terrenos. A no, porque es algo que ayudan, o sea, es algo que ellos se toman las comunidades. Son cosas horribles, o sea, freír cadáveres, cualquier cosa. Estas víctimas, también porque el crimen organizado ha infiltrado a los mismos estados, no pueden obtener protección por parte de su propio estado. Es muy difícil, o sea, yo no me atrevería a decir que todos son estados fallidos, esos tres del norte, no. Yo diría que están tan debilitados porque sí están transversalizados también por el crimen, ¿me explico? Entonces tenemos la gente que va a denunciar al Ministerio Público y claro, el Ministerio Público muchas veces les dice, bueno, o sea, no es que les digan no tenemos nada que hacer o las comisiones nacionales de derechos humanos. Sí dicen, pero lo dicen en una forma que a veces después no pasa nada. ¿Por qué una fiscalía no llega hasta el final? ¿Por qué persiguen a los fiscales? ¿Por qué están matando jueces? ¿Por qué mataron a los periodistas? Es porque pueden hablar. Entonces la gente tiene demasiado temor. Yo te diría que la gente está con horror. Imagínate tú que van a su propia cancillería a pedir protección. O sea, es como que yo en la dictadura de Pinochet en Chile hubiera ido a, no sé, hubiera ido a Relaciones Exteriores a decir que por favor me dieran protección. O sea, es eso lo que vimos. Vimos como la sin razón, vimos como la falta de protección nacional e internacional es muy, muy fuerte. Justamente la Tratado de Protección Internacional, uno de los problemas es que estas víctimas se juntan al flujo de migrantes económico. Eso es lo que también se dice en el estudio, que la gente para protegerse, te fijas, por ejemplo, si yo digo que voy huyendo de una amenaza o que me acaban de matar a mi compañero y voy con un hijo colgando, que vimos muchas mujeres en esas condiciones, yo prefiero irme con un grupo que va a ir a trabajar y va a pasar mojado a irme sola a pedir refugio ¿dónde? Si tampoco estaba ni siquiera un oficial de protección del ACNUR en ninguno de los tres países. Bueno, ahora gracias a Dios que ya está. Otro problema que destacan es que las víctimas son víctimas dos veces, porque una vez que integran esta ruta de migrantes, ya son aún más débiles. Exactamente, porque digamos débiles, son vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, si yo no tengo otra que pagarle a un coyote y de ahí el coyote me dice, sí, yo la llevo a Estados Unidos, te fijas, y la gente va con ese, ya no es el sueño americano, sino que es el sueño a vivir. Por último, aunque se queden en México, pero lo más lejos posible. Entonces ella paga ese coyote. El problema es que los coyotes los abandonan. Muchas veces los abandonan en el trayecto. Ahora, el problema es que ahí sí quedan altamente vulnerables a ser víctimas de tratantes, o sea, de trata de personas, a que te hacen víctima de explotación sexual, explotación laboral, de que te sacan órganos. Hay tráfico de órganos en la región. Ustedes hacen un llamado para que el crimen organizado sea reconocido como agente agresor potencial y también que esos desplazados forzados puedan obtener el estatus de refugiado, porque hasta el momento los criterios no calzan dentro de los criterios, ¿verdad? Sí calzan, porque acuérdate que es por motivo fundado de persecución tanto por el Estado como por entes armados no estatales. De calzar, calzan. Lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerlos calzar, digamos. Eso no quiere decir que no se reciban, o sea, ya se están recibiendo, pero es un goteo. El tema es que yo creo que la situación de protección en este momento, la sociedad civil, amnistía, todos tenemos que hacer un esfuerzo grande, los que estamos trabajando en esto, para decir necesitamos protección para estas personas. ¿Cuáles soluciones ve usted? O sea, ¿cuáles son las emergencias, las urgencias para solucionar eso? Yo creo que efectivamente desde México, por así decir, del sur de México y algunas partes del norte, Centroamérica, el Triángulo Norte, en el Triángulo Norte hay una emergencia humanitaria. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir que son problemas de frontera. No, hay una emergencia humanitaria porque necesitamos proteger a personas que incluso en el caso de un evento, te fijas, un terremoto, qué sé yo, un huracán, o sea, ¿qué hacemos con esa gente? Porque se van a mover de la frontera. Entonces tampoco hay soluciones para eso, ¿me entiendes? Pero no se ha podido lograr, digamos, parar eso. O sea, no, la securitización de la... O sea, poner al ejército en la frontera tampoco es tan... Es como un abandono desde la comunidad internacional de lo que significa proteger a esos pueblos indígenas, a esos campesinos, a esas personas urbanas, digamos, que no tienen protección. ¿Cómo explican que, a pesar de que el tránsito sí se hace por Costa Rica y Nicaragua, no haya tanto crimen como en el Triángulo Norte? Sí, yo creo que eso está pensado, está muy bien pensado. Mira, nosotros vemos que hay un sistema organizado instalado estructuralmente. Entonces, lo que le toca al Triángulo Sur no es lo mismo que le toca al Triángulo Norte entre estos dos grandes países como es Colombia y México. Entonces, que evidentemente que la policía, por ejemplo, nacional nicaragüense, una policía de aproximación, es una policía de prevención, etcétera. No vamos a decir que todos son santos, pero tienen más, la comunidad tiene como más confianza en ellos, pero no crea, lo que es Nicaragua, lo que mostrábamos, también pasa por ahí mucho, ¿te fijas? Ahora, en el caso de Costa Rica y de Panamá, o sea, tenemos lavado de dólares, tenemos una gran cantidad de pasos, es otra forma, otra táctica. Ustedes están previendo que va a ir aumentando estos años. En el año 2006, por ahí, 2005,